lasciarono. Vive le cava buscando e incontra me. Luego a la cama en sus brazos después de la cena. Una caricia de otoño mientras se iba. Yo me quedaba en tinieblas temblando de miedo. Pero los hombres no lloran y menos tú. Aquellos días de invierno se hacían eternos.